De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidas todas las personas que escucháis hoy desde aquí. La guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos. Aquí estamos de nuevo gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada que nos emite en el 88.5 de la FM. En el ir y venir de las familias, a veces fue mi padre o mi padre. Gracias también a la reemisión que nos hace Radio Encadenada desde Linares o Radio Topo desde Zaragoza, o a las personas que usan esa red podcast terminado en TS, Radio Oyentes, para escuchar estos programas. Creemos que nos emiten en otras redes también internauticas, pero como en esas otras ya hay publicidad, pues no vamos a nombrarlas. Que cuando sus pies no se movían, porque el pobre cansado había muerto, no vieron nunca que no lo veían. Había ya otros pies. Aquí estamos de nuevo con un programa que hemos querido dedicar en esta ocasión a la objeción fiscal a los gastos militares de este año. Era el mismo de nuevo. Allí estaba otra vez. Porque estamos con la campaña de declaración de la renta y la verdad es que es un poco alucinante que lo mismo que cuesta el proyecto Eurofighter del avión de combate europeo, unos 12.843 millones de euros, pues que con ese dinero se puedan montar 25 hospitales y estemos dando nuestro dinero para el avión en vez de para los hospitales. Era el hombre sin duda. O que con el dinero que se invierte en un helicóptero de combate NH-90, pues se puedan cubrir casi 200.000 camas de UCI. Cosechando trigo era negro debajo de la mina, era color de piedra en el castillo, en el barco pesquero era color de atún y color. O que con el proyecto S-80 de submarino realmente se pueda dar trabajo a 62.000 y pico de enfermeros y enfermeras. Se vivió, crecía. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos. La verdad que quien hacemos este programa creemos que nos es más interesante los hospitales, los enfermeros, las camas de UCI. Los trenes se poblaron de pueblos las distancias. Que los aviones de combate. Así que por eso os animamos a que hagáis la objeción fiscal a los gastos militares y por eso hemos querido quedar con Diego Checa para que nos cuente un poco todas esas cosas y nos anime a eso, a hacer la objeción fiscal a gastos militares este año, que además luego al final del programa os diremos dónde os pueden ayudar a hacer vuestra declaración de la renta con objeción fiscal a gastos militares gratuitamente. Normalmente tú llevas tu declaración de renta para que te la haga un gestor, ¿no? Y te cobra, pues en este caso gratuitamente, si quieres hacer la objeción fiscal a gastos militares en tu declaración de la renta, te van a ayudar una serie de personas y eso, para que nos traiga más cuenta producir hospitales que aviones de combate. Así que empezamos con el programa. Thank you. que lo hago en mi pecho con dos balas. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿De quién debo defenderme si no conozco enemigos? Si el sonido de las balas ya me produce terror. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Hemos quedado con Diego Checa. Buenas tardes, Diego. Hola, muy buenas tardes. Él es director del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, profesor de Historia Contemporánea, y hemos quedado con él hoy para hablar de lo que implican los gastos militares, los presupuestos de los estados, lo que implican nuestra aportación como ciudadanos a esos gastos militares y las posibilidades que tenemos los ciudadanos de si no estamos de acuerdo con colaborar con eso, puesto que ya estamos viendo para lo que sirve la guerra, ¿no? Para llevar, ya estamos viendo la ruina en la que se están metiendo todos los países y cómo incluso además esa ruina nos afecta de forma de rebote a los demás en otras circunstancias, ¿no? Entonces, de cara a ir como ciudadanos viendo, teniendo información de qué implican todos esos gastos y viendo de qué forma podemos colaborar lo menos posible con algo que además nos perjudica. Pues, ¿cómo lo empezamos, Diego? Pues mira, si quieres podemos empezar pues precisamente por los presupuestos del Estado, ¿no? Sí, sí. Es decir, nuestro Estado se gasta, según los últimos presupuestos, ¿no?, que son los del año 23, pues en ese año y en los siguientes el Estado ha presupuestado 27.000 millones de euros para gasto militar, ¿no? Sí. Claro, 27.000 millones de euros así en abstracto es un poco como, bueno, no nos dice nada esa cifra, ¿no? Sí, sí, sí. Es una cifra tan grande que ni siquiera sí. Termina uno de situarse. Sí. Claro, eso supone unos 75 millones diarios que el Estado gasta en ejército, en armas, en gasto militar, ¿no? Eso supone el 2,17% del PIB del Estado español. Eso supone el 4,73% del total del presupuesto público. O sea, casi un 5% de nuestro presupuesto público va a gasto militar. Y eso, esa cifra, si la dividimos por el número de personas que viven en España y pagan sus impuestos, significa que per cápita cada español contribuye al militarismo en España con 627 euros al año. De nuestros impuestos, 627 euros por cabeza van dirigidos al gasto militar, ¿no? Y no solo eso, sino que de toda la inversión del Estado, el Estado ha programado en estos últimos años que el 30% de la inversión del Estado sea en armas y en investigación y desarrollo militar. 7.000 millones de euros, 7.700 millones de euros al año. El 30% casi de la inversión del Estado, ¿no?, de la inversión pública. Sí, eso sí. Es una auténtica barbaridad, ¿no? Y digo esto, que es una barbaridad, pues porque el ejército pues nos puede servir para muchas cosas, ¿no? Y dicen que nos sirve para muchas cosas. Pero en realidad el ejército en los últimos, en los últimos 100 años a España no le ha servido para defenderse de agresiones externas e incluso hemos perdido, por ejemplo, territorio español, ¿no? Cuando Sáhara Occidental era colonia española, sí, sí. Pues el ejército no sirvió para defender a España de la agresión marroquí, por ejemplo. Sí, sí. Pero es que pues a España no le ha servido el ejército, por ejemplo, para acabar con el terrorismo, porque hemos tenido otras instituciones del Estado, otras herramientas del Estado que han permitido acabar, por ejemplo, con el terrorismo de ETA, ¿no? Ni siquiera nos ha servido el ejército pues para garantizar la unidad del Estado y la defensa de la Constitución, ¿no? Cuando fueron la amenaza del proceso. Sí, y demás, sí. Porque el conflicto en Cataluña y todo lo que supuso el desafío del proceso se desactivó mediante otras herramientas que tiene el Estado, ¿no? Entonces el Estado no nos sirve para muchas de las cosas el ejército no nos sirve para muchas de las cosas que nos cuentan. Y luego hay otras funciones que se las están dando y que probablemente están ocupando un espacio que podrían ocupar otro tipo de actores y seguramente lo harían mejor. No estoy hablando, por ejemplo, de cuando se habla de utilizar esa unidad militar de emergencias para apagar incendios, ¿no? pues bueno, la eficacia de un bombero forestal entrenado y si le dan los medios adecuados va a ser mayor sí. que la de un militar que, bueno, está entrenado en muchas cosas, pero sobre todo en pegar tiros y en hacer la guerra. Y además el bombero forestal cobra menos. Eso también. Encima eso. También. Eso también. Entonces, claro, bueno, al ejército se le dan unas funciones para las cuales no nos sirve y además o tenemos otras herramientas para hacerlo mejor y luego para algunas supuestas utilidades, ¿no? Que nos han dicho que sirve, pues en realidad no nos ha servido, de acuerdo a los ejemplos históricos que tenemos en España, ¿no? Y por ejemplo, si nos dicen, y esto es el ejemplo que yo siempre pongo, ¿no? Si nos dicen, no, es que el ejército nos defiende. Claro, ¿nos defiende de qué y a quién, ¿no? Claro. Porque la principal amenaza que ha sufrido este país, la población de este país, ha sido el virus de la COVID, que ha matado por decenas de miles a las personas en España. Un tanque o un avión militar no nos protege de eso. Claro. Por lo tanto, si queremos defendernos de amenazas, si queremos proteger a la población, hay que ser realista y pensar qué es lo que puede matar a la población española, qué le amenaza directamente. Y, bueno, una invasión rusa, pues nos queda como muy lejos. Nos queda más cerca las muertes que provoca la pobreza energética, por ejemplo, las muertes que nos provocan las enfermedades, pues por ejemplo, como todo lo que viene derivado del tabaquismo, o otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuestionar el gasto militar es importante, porque tenemos que cuestionar para qué nos sirve, a dónde se dirige ese dinero. Y sobre todo cuando, bueno, eso a veces en abstracto, pues es más fácil de justificar, ¿no? Ahora, si nos dicen, oye, que tú estás contribuyendo a ese ejército con 600 euros al año de tus impuestos, pues a lo mejor ya empezamos a pensar que ese dinero le podemos dar un mejor uso, ¿no? Sí, sí, sí. Otro de los ejemplos donde que también son muy, muy sangrantes, ¿no? En mitad de esa pandemia, en el año 2021, en otoño, se aprueban los presupuestos del Estado, ¿no? En esos presupuestos del Estado del año 2021, todavía con la COVID muy fresquita y encima de nosotros, el gobierno de España, que en este caso es un gobierno, se supone que progresista, destinó casi el triple de financiación al desarrollo de investigación militar que al desarrollo de investigación sanitaria. Dedicó en los presupuestos del año 2021 860 millones a investigación militar y solamente 287 millones a I+D, investigación y desarrollo sanitario. Eso significa que aunque las personas en España estaban muriendo, como digo, por decenas de miles, sí, sí. El Estado y el gobierno, y eso que era un gobierno, se supone, progresista, estaba pensando que necesitamos un ejército, necesitamos desarrollar el músculo militar, porque eso es lo que realmente nos defiende. Y sin embargo, pues no estaba valorando que el desarrollo de todo lo que eran las tecnologías sanitarias y todo lo que pudiera servirnos, ¿no? Todas las tecnologías de la salud que nos pudieran servir para protegernos del virus de la COVID, pues que no era tan, tan prioritario, ¿no? Eso tiene que ver con que la sociedad española en general no considera bueno, un problema con dedicarle este presupuesto al gasto militar y además porque esa sociedad española considera que o no cuestiona los mitos del militarismo, ¿no? De que necesitamos un ejército sí, sí. Para protegernos y defender a España y a los españoles. Y sí, y en el fondo, si sirve, es que sale muy caro, porque en el fondo, si para lo que va a servir y va a salir de vez en cuando es para que un grupo de legionarios mantengan un crucifijo así en alto un día en Semana Santa, pues tú dime, ve, por el precio que estamos pagando, ¿a cuánto nos sale el legionario? Sí, o que tengamos ese ejército con la posibilidad de proyectarse sobre otros escenarios y hacer la guerra a otros países, ¿no? Y para robarle a lo mejor su recurso. Por ejemplo, o para participar, afortunadamente nuestro gobierno no nos ha metido ahí, pero imaginemos, hemos tenido otros gobiernos que nos han llevado a guerras ilegales, por ejemplo en Oriente Medio, ¿no? Yo sí, recuerdo sí. El gobierno de Aznar, que utilizó nuestro ejército para meternos en una guerra ilegal y bueno, aquello fue muy problemático y ampliamente rechazado por la sociedad española, ¿no? Entonces, bueno, el ejército también ha servido para reprimir a la sociedad española, ¿no? Pues no hay que ver más allá de la dictadura franquista para darnos cuenta de para qué ha servido el ejército, ¿no? Entonces, bueno, tiene muchos problemas y lo mejor que tenemos además es que hay alternativas a esto para generar seguridad para la población, para protegerla, tenemos otras herramientas que son válidas y que probablemente sean más baratas y mucho más eficientes, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, es un mito y es una cultura de la violencia la que tenemos instalada en nuestra sociedad, la necesidad y la justificación de que haya un ejército. Y bueno, pues eso es lo que tenemos. Es cierto que los gobiernos en España, pues históricamente, han tratado de disimular el coste real militar, ¿no? El coste real del gasto militar. Porque sí, al final es un gasto que es impopular, ¿no? Entonces, generalmente nos presentan, esto lo tiene estudiado muy bien el Centro de Las en numerosos informes, ¿no? El Centro de Las se dedica a investigar sobre cuestiones relacionadas con el militarismo y con la lucha por la paz, ¿no? En España. Y una de las cosas que analiza han sido los presupuestos del Estado, ¿no? Y en base a sus investigaciones nos dice, vamos a ver, normalmente cuando España y los gobiernos de España nos presentaban el gasto militar, ¿no? Pues, o se lo contaban, por ejemplo, a la OTAN, ¿no? Les dicen, bueno, pues estamos haciendo un gasto militar, y generalmente lo que les ofrecían como cifras era el gasto presupuestado en el Ministerio de Defensa. Claro, eso, por ejemplo, para el año 2023 son 14.000 millones. Sí, sí. Sin embargo, el Centro de Las dice que hay otra serie de partidas del presupuesto que se pueden considerar gasto militar de acuerdo a los criterios de la OTAN y que no se incluyen en el Ministerio de Defensa. Por ejemplo, el presupuesto que se dedica a las pensiones de guerra, es decir, hay personas en España que siguen cobrando una serie de pensiones por haber sido participantes en guerras pasadas, sí, sí, tienen un presupuesto asignado y cobran un dinero por esas pensiones, y eso no está incluido en el Ministerio de Defensa. Tampoco están incluidas ahí todas las aportaciones de las Fuerzas Armadas a los mutualismos. Tampoco se incluyen en esas partidas de gasto del Ministerio de Defensa todo lo que tiene que ver al apoyo a la investigación y desarrollo de la industria militar y demás, ¿no? No se mete ahí tampoco los gastos que persistentemente, generalmente, el Ministerio de Defensa necesita para cubrir ciertas partidas, y anualmente vienen a ser unos gastos que están por encima de los 2.000 millones de euros. Esos son unas partidas que se es consciente de que son gastos necesarios. Por ejemplo, cuando España tiene misiones en el exterior, tiene soldados en el exterior, pues tiene que pagarles una parte de, bueno, tiene que costear eso, ¿no? Sí, sí. Eso no está incluido en las partidas regulares, y entonces tienen que acudir a partidas extraordinarias. Eso se sabe que va a pasar, pero no se incluye dentro del presupuesto del Ministerio de Defensa y va por otro lado, ¿no? Entonces, si vamos sumando así una partida por aquí, otra para allá, por ejemplo, el presupuesto de la Guardia Civil, que es un cuerpo militarizado también. Sí, sí. Si vamos sumando todo eso, el gasto militar real es el doble, no son los 14.000 millones del Ministerio de Defensa, son esos 14.000 más casi otros 14.000 millones más que están escondidos en otros lugares y que incluyen, por ejemplo, lo que se ha pagado en los últimos años, hasta casi 1.500 millones de euros generados por la deuda pública, solamente la parte de que ha generado el gasto militar en el pasado. Es decir, cuando España se ha metido a comprar armas o a desarrollar proyectos de armas, a veces tenía dinero para hacerlo y otras veces no. Cuando no tenía dinero para hacerlo, ha acudido a préstamos, a deuda pública para financiar eso. Sí, sí. Bueno, eso tiene unos intereses y eso hay que ir pagándolo. Bueno, pues eso nos supone a la población española que de la deuda pública que pagamos anualmente hay 1.500 millones que son intereses generados que tiene que ver con por eso. El militarismo. Exactamente. Si sumamos todo eso, nos da en torno a los 28.000 millones de euros y eso supone casi el 2% del presupuesto, del PIB español. Estamos hablando para 2025 de en torno al 2.4%. Sí, sí. Es una barbaridad y generalmente, claro, cuando el gobierno español, por ejemplo, le decía a Trump, ¿no? Nosotros no vamos a incrementar el presupuesto de defensa porque nosotros cumplimos ya con el 2% de la OTAN, claro, que pedía la OTAN, ¿no? Del PIB. Era verdad porque ya lo estaba cubriendo, puesto que estaban metiendo dinero por otros sitios, claro. Eso lo estaba ya cubriendo, ¿no? En este año, en el último año, en el año 2025, los presupuestos se han dotado de unas partidas extraordinarias que lo han elevado hasta los 40.000 millones, ¿no? ¿Por qué? Porque han inyectado 12.000 millones extra, sobre todo para el desarrollo de proyectos de defensa y de inversión en industria militar, sobre todo, ¿no? Son partidas a las que España se ha comprometido en el marco de la Unión Europea y que bueno, que a lo largo de los próximos años se destinarán pues a financiar la industria militar española, ¿no? Eso nos lleva, por ejemplo, al año 2025, a que con esas partidas extraordinarias, el gasto militar, el final, estamos hablando de 40.000 millones. Estamos hablando del 2,48% del Producto Interior Bruto de España. Es una Claro. auténtica barbaridad. Es el 5%, un poquito más del 5% del presupuesto del Estado español para Claro, 2025. y encima esa inversión en ese dinero, muchas veces las partidas a las empresas de armamento, pues hay cuestiones opacas, no está claro, y luego es un mundo muy muy sórdido. Hay muchas veces donde realmente es carísimo todo, y un tanque, pues con un tanque se puede montar, con lo que cuesta un tanque se puede montar un hospital, o sea, nos están escatimando dinero de la sanidad, de la educación, de un montón de cosas, y sin embargo a esto se sigue día a día añadiendo más, porque hay algunos señores que les interesa llenar su bolsillo, ¿no? No por otra cosa. Sí, bueno, el tema de la inversión en industria militar es un tema polémico y donde también funcionan muchos mitos que no son verdad, ¿no? Porque, por ejemplo, se plantea la idea de que, bueno, si invertimos en industria militar, eso, o sea, al final genera empleo público, ¿no? Vamos, no, empleo privado, pero financiado a través de la compra pública de armas, ¿no? De Sí. armamentos y de proyectos. Claro, es verdad que eso genera empleo. Ahora, la cuestión es valorar si ese dinero que el Estado invierte en comprar armas y en la industria militar no generaría más puestos de trabajo en industria civil, si ese dinero se invierte en industria civil. Y lo que nos dicen estudios hechos en Estados Unidos, que han tratado de evaluar el coste, por ejemplo, de la guerra en Afganistán de Estados Unidos, donde ha estado casi 20 años implicado Estados Unidos, Sí. lo que nos dicen esos estudios es que por cada euro o por cada millón de euros invertidos en la industria militar, si esa industria militar genera 100 empleos con esa inversión de 1 millón de euros, Sí. en la industria civil, por ejemplo, de las energías renovables, ese millón no generaría 100 empleos, generaría 150 empleos. Pero es que si ese millón lo inviertes en industria sanitaria, esos hospitales, esas farmacéuticas, esos laboratorios, lo que van a generar son el doble de puestos de trabajo que la industria militar. Por lo tanto, evidentemente, si tú haces un gasto público, porque al final la compra de armas y la financiación de la industria militar es un gasto Es público, una siempre, inversión pública, claro, es siempre gasto, es poner dinero claro, eso del genera bolsillo de empleo. todo ahí. Eso Exacto, eso está de genera acuerdo, empleo, estamos de acuerdo, claro, pero pero lo que tenemos que cuestionar es que en otras industrias civiles se genera más empleo. Entonces, cuando, por claro. ejemplo, Kichi nos planteaba la cuestión de que, claro, ¿cómo iba él a renunciar a la inversión militar y a que los astilleros de Cádiz, ¿no? Pues construyeran barcos para una guerra ilegal que estaba desarrollando Arabia Saudí en Yemen? Pues claro, él decía que no podía negarse a eso porque generaba empleo en su ciudad. Claro, la cuestión es decir, bueno, a ver, si el Estado, que es quien ha conseguido el contrato para los astilleros, gestiona e intenta conseguir contratos e invierte el mismo esfuerzo y el mismo dinero y el mismo marketing en promocionar los astilleros, y seguramente podrían encontrarse también para esos astilleros, por ejemplo, compras desde pues otras industrias civiles, ¿no? Desde otros actores civiles. Sí. Cuando nos dicen que, bueno, yo soy de Jaén y en Jaén había una industria automovilística que en Linares, que era Santana, ¿no? Esa fábrica de coches acabó cerrando pues porque decían que no era rentable, ¿no? Entonces, ahora están utilizando esos terrenos para atraer inversión militar, ¿no? Para atraer industrias que con los presupuestos públicos pues consigan poner en marcha unas fábricas que proporcionen munición y armas a España, ¿no? Claro, lo que vamos a decir, lo que les estamos diciendo es que, a ver, si el Estado estuviera dispuesto a invertir esa cantidad de dinero en una empresa civil, se generaría mínimo la misma cantidad de empleos, pero es que generalmente sí. se generan el doble o incluso en algunos sectores más todavía. Sí, entonces, sí, sí. la cuestión es, que no nos engañen. La industria militar se financia con presupuesto público. Porque y no funciona con las mismas reglas del mercado que el resto de empresas. Porque tú, de acuerdo a las normas de la Unión Europea, tú no puedes financiar empresas con dinero público. Eso es una práctica, digamos, ilegal. Sí, sí. Y sin embargo, a la industria militar se le permite. Por lo tanto, lo que se suele decir es que el Estado no puede invertir ese dinero en industrias civiles porque, bueno, estás alterando las reglas de competencia, etcétera, etcétera. No puedes hacer ese tipo de historias, ¿no? Pero, en realidad, es lo que están haciendo con la industria militar, ¿no? La están dopando. Claro. Le facilitan contratos, porque esa industria militar, los contratistas que tiene, la gente que va a comprar esas armas, son estados. Claro. Ya bien sea el Estado español o sean estados extranjeros. ¿No? Y luego esas armas sirven para lo que sirven, por lo que estamos hablando. Si tú claro. inviertes en temas sanitarios, pues si estás haciendo medicamentos o estás haciendo investigación sobre medicamentos, pues lo que puede ocurrir, lo peor que puede ocurrir es que salga una medicina cara. Pero sí. al final será una medicina, o sea, servirá para algo positivo, sí. no servirá. Una bala, su única función es matar a alguien. Sí, sí, sí. Sí, no son bienes fáciles de consumo, ni bueno, claro, su utilidad tiene también pues muchos problemas, ¿no? Sí, de carácter sí. ético. Claro, y demás. Es que, y más cuando además en los últimos años estamos viendo donde las guerras, los porcentajes de población civil que sufren a lo largo de los siglos ha ido aumentando cada vez más el porcentaje de población civil desarmada que muere como consecuencia de las guerras y disminuyendo el número de combatientes que mueren como consecuencia de la guerra. O sea, es que si no, ahí está el ejemplo de Gaza o está, que podríamos tirar de un montón de ejemplos, ¿no? Entonces, si encima sí. todo el efecto de esas armas va a servir para que muera población civil desarmada, que encima no tiene posibilidad, pues es que vamos, seguir alimentando sí. ese monstruo durante algún tiempo afectará a otros, pero algún día va a terminar afectándonos a los demás, a los que, pues, es que nos sí. va a afectar a nosotros también. Tenemos el ejemplo de, por ejemplo, de la fábrica de armas del Farge, donde se fabrican municiones y obuses y cosas así, ¿no? Es una fábrica que desde el otoño de 2022, quizá un poquito más tarde, ¿no? Otoño 2023, bueno, ha conseguido poner 3 turnos en funcionamiento y está generando un montón de puestos de trabajo en el Farge, ¿no? Sí, sí. Claro, lo que se hacen ahí son armas que se están utilizando sobre todo en el conflicto de Ucrania. Esas armas se están financiando fundamentalmente por compra pública. Compra de Estados europeos, quien con presupuesto propio o presupuesto de la Unión Europea, están fabricando ahí esos obuses para vendérselos, donárselos, regalárselos sí. a Ucrania. Es uno de los ejemplos, ¿no? Donde la guerra en Ucrania empieza en el Farge. Claro. Bueno, esa, independientemente de que podamos estar a favor o en contra de esa guerra, que podamos estar a favor o en contra de uno u otro bando en ese conflicto, la responsabilidad del envío de esas armas es granadina. Claro. Pero es más, la cuestión es, ¿cómo se justifica que en esta fábrica y en ese pueblo, por ejemplo, pues no haya una crítica a esto? Pues porque, claro, está generándose empleo, no hay ningún tipo de problema y cualquier cuestionamiento del funcionamiento de esa fábrica pues es muy complicado de hacer, ¿no? Porque está generando empleo. Lo que tendríamos que cuestionar es si esas compras públicas, ese dinero, se siguiera invirtiendo en el Farge, pero se dedicara a comprar otras cuestiones, claro. otras cosas, la actividad de la fábrica podría seguir. Sí, sí, podría sí. reproducirse ese modelo en otros lugares, ¿no? En Jaén, donde ahora la inversión en industria militar está intentando promocionarse un montón, ¿no? Se sabe que va a haber financiación y todo el mundo quiere posicionarse para recibirla, ¿no? Lo mismo ocurriría si se sabe que hay financiación para otro tipo de industrias por ejemplo, las industrias de energías renovables, ¿no? Como ha pasado en otros momentos, o otro tipo de industrias, pues la gente se posicionaría para intentar conseguir esas ayudas y para intentar poner en marcha fábricas que pudieran generar puestos de trabajo para la población, ¿no? Entonces, bueno, es muy complicado, ¿no? Y requiere sobre todo que seamos capaces de convencer a la población de que el gasto militar es irresponsable. No nos sirve para defendernos. Sí, los sí. que más ganan con ese gasto militar son las industrias militares y los dueños de esas industrias, como bien sabemos. No hay más que ver cuando empieza una guerra en cualquier parte del mundo cómo las acciones de las principales industrias armamentísticas se disparan en bolsa, ¿no? Entonces, las industrias armamentísticas necesitan guerras y si las guerras no ocurren, se van a buscar. Claro. Va a haber lobbies que van a buscarlas porque hay mucha gente que se beneficia de ellas, ¿no? A gran escala, ¿no? Por eso, por lo que tú decías antes de lo turbio también, que era el negocio de la guerra y de las industrias militares, ¿no? Y que luego, pues eso pueden terminar, por una parte, yendo en propio perjuicio de la propia población. Estamos hablando de la población de aquí, pero ya me parece poco ético que solo nos excusemos en que mientras esa arma no nos perjudiquen a nosotros, se sigan haciendo. Ya me parece poco ético, ¿no? Pero bueno, pero es que luego puede ocurrir, por ejemplo, como lo que está pasando ahora mismo en Irán. O sea, que un conflicto que está en el otro lado del globo esté generando un corte de determinados suministros que nos está perjudicando aquí, Sí, sí, por sí, sí. ejemplo. Entonces, es verdad que aquí no están cayendo las bombas que les caen a los pobres iraníes y a los pobres libaneses y a los pobres gazatíes, es verdad. Pero al final aquí también vamos a pagar aquella mierda. Bueno, y Entonces, no sabemos, y luego hay algunas situaciones curiosas, ¿no? El propio Trump reconocía que su administración había intentado darle armas a grupos rebeldes en Irán a través de algunas guerrillas kurdas y demás, y que sí. cuando le dieron las armas, esas armas desaparecieron y las Claro. guerrillas se las quedaron y se Claro. las llevaron. Hubo. Y ya no sabemos qué va a pasar con esas armas, porque han podido entrar en el mercado internacional de tráfico de armas ilícito y ahí ya pueden acabar en cualquier caso. Es decir, esas armas se pueden utilizar en el futuro para objetivos, por ejemplo, estadounidenses o europeos, ¿no? Sí, Contra objetivos estadounidenses o objetivos europeos. hubo una queja de la Guardia Civil porque al poco tiempo de empezar la guerra de Ucrania, de empezar a enviar armas a Ucrania, empezaron a algunos narcotraficantes a aparecer con armas largas que toda la pinta era que provenían de allí. O sea que Claro. al final, porque en una guerra, en algo tan turbio, tan difícil de controlar, con tantas opciones de fraude, con tantas opciones de negocios ilícitos, pues que alguien termine vendiendo un material en un sitio y otro se lo lleve a otro, otro se lo lleve a otro y termine. Pues como ya te digo, la Guardia Civil empezó a encontrarse con que algunos de los narcotraficantes que hay en la costa de Algeciras y todo eso estaban deteniendo, pues tenían un armamento que decían, ¿pero esto de dónde ha salido? Y pues, si esto Sí. tiene toda la pinta de que viene de allí, y eran las mismas armas que Europa estaba enviando para allá. Entonces, por eso te digo Sí. que si es que son una, es una dinámica donde como además a todos los que se mueven en esa dinámica no les interesa que haya luz y taquígrafo, pues porque a nadie de los que está ahí le interesa que haya luz y taquígrafo, porque se les pueden descubrir muchas cosas, pues entonces no lo hay, evidentemente. Y entonces, pues ya te digo, es que un círculo vicioso, nunca mejor dicho, que lo único que trae es desastre y ruina. Entonces, y bueno, y luego, si por ejemplo, si esas armas terminan, pongamos el ejemplo, si esas armas terminan llegando al Magreb y generando guerras en el Magreb, pues luego la población magrebí o del Sahel, que toda la inestabilidad de ahí le genera problemas de supervivencia, pues tienen que intentar salir de allí y ir a otro sitio, ¿no? Pues luego la gente Sí, se queja sí. porque resulta que vienen aquí a nuestra puerta, pero si son nuestras armas las que están allí generando conflicto y expulsándolos Por y ejemplo, obligándoles a sí. que tengan que venir aquí. Sí, Sí, entonces pues por digo que eso. es una cosa donde empieza a difundirse en muchas direcciones, no sabes nunca hasta dónde va a llegar y qué es lo que va a generar, y en cualquier caso, lo único que genera es gasto y ruina, seguro, no hay otras Sí. opciones. Y luego también sabemos otra cosa, porque esto nos lo ha enseñado la historia y tenemos estudios también científicos que nos indican esto, ¿no? Hay una correlación directa entre el aumento del gasto militar y la probabilidad de que ocurran más guerras. Es decir, cuando la sociedad internacional invierte más en armas, hay una mayor probabilidad de que esas armas se utilicen. Y tenemos, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ese es un ejemplo muy clásico de cómo una carrera armamentística, una mayor inversión en armas, que acompañó a una rivalidad entre los distintos estados más poderosos, ¿no? En aquella época, pues les llevó al enfrentamiento finalmente militar, ¿no? Un enfrentamiento tan devastador. Y luego tenemos eso, a partir de ahí, a lo largo de todo el siglo XX, tenemos una clara relación entre las épocas de mayor inversión en gasto militar y las épocas en las que mayor número de conflictos armados se han ido produciendo en el mundo. O sea que lo normal es que si seguimos aumentando, como está ocurriendo en los 2 últimos años, nuestro gasto militar en España, en Europa y en otras partes del mundo, asistiremos con mayor frecuencia a, el inicio de nuevas guerras. Claro, es que además hay cuestiones que generan stock, es decir, si tú produces una munición y esa munición la estás vendiendo al Estado español y llega el momento que el Estado español dice, uy, tengo el almacén lleno, ya no me cabe ninguna más, entonces ¿qué hago? ¿Paro la fábrica? Entonces pues hay que darle salida, compa, hay que darle salida, porque si no le da salida, tengo que parar la fábrica. Entonces es un... Una necesidad que obliga a la otra necesidad a que se le saquen esos proyectiles o esos buses o esos misiles del almacén y se lancen por ahí en algún sitio. Entonces, es esa, por eso digo que es algo que a todo, cualquier persona con sentido común, ve Sí, claramente sí. que no nos lleva a ningún beneficio. A ver, tú has mencionado la parte, pues eso, ¿no? De la industria militar, que necesita seguir aumentando, manteniendo el ciclo de compra y de venta, y por lo tanto le interesa que hayan guerras y la para incentivar. Y a los estados les ocurre una cosa, y es que si tú ves que tu vecino se está armando Claro. y tú imitas el ejemplo, pues cada vez tienes menos confianza en el vecino porque tú ves que se está armando y puedes temer efectivamente que las llegue a utilizar esas armas contra ti, ¿no? Entonces es verdad que el aumento del gasto militar y el rearme, ¿no? de los estados hace que se genere una mayor desconfianza en la arena internacional, ¿no? De unos países con otros. Y esa desconfianza también, pues, aumenta el riesgo de confrontación militar, ¿no? Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Frente a eso, ¿no? Frente a esta situación en la que parece que estamos abocados y que no hay mayor, no hay otra salida, ¿no? Parece como el único camino que nos espera, el rearme. Pues somos muchos los que decimos que ya hay otras alternativas, ¿no? Y eso nos dará para, seguramente para otro programa y para una charla un poquito más larga. Pero Sí. sobre todo lo que podemos hacer desde el inicio es que aquellos que no queramos contribuir con ese gasto militar, porque pues por nuestras razones personales, éticas, por nuestra manera de entender el mundo, no queremos que el dinero, ¿no? de nuestros impuestos vaya a esas cuestiones, a generar muerte y destrucción, pues podemos hacer algunas cositas, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es el tema de la objeción fiscal al gasto militar, ¿verdad? Sí. Sí, es una opción fácil, no es complicada, no exenta de riesgo, ¿no? La realidad, pero que el riesgo tampoco es tan allá, o sea, tampoco es tan. Y que está claro que en el fondo todos y todas, de alguna forma, vamos, ya contribuimos con nuestros impuestos, todos y todas pagamos IVA, ¿no? Eso lo pagamos todo el mundo. Pero luego tenemos que hacer la inmensa mayoría hacemos una declaración de la renta, y ahí sí es verdad que lo tenemos relativamente fácil para poder desviar la parte proporcional de nuestra declaración que vaya a gasto militar a otros fines que puedan ser más éticos. Sí, al final es intentar hacer pues una desobediencia a una desobediencia civil, Sí. es decir, desobedecer la norma que nos obliga a pagar un porcentaje de nuestros ingresos, ¿no? En impuestos, pero descontando, o digamos que de ese porcentaje de impuestos que tenemos que pagar, pues descontar el gasto militar que nos corresponde. Y dedicar ese dinero a otros fines. Es decir, no queremos, no, no, no, sería, la intención no es dejar de pagar impuestos. No, La exactamente. intención es dedicar ese dinero a otros fines que no sean militares, ¿no? Claro, además, esa es la ventaja, es que el hecho de, tal y como físicamente se hace la objeción fiscal a gastos militares, es que es algo que no es punible. Me explico. Es decir, como tú no te escondes, imaginémonos que mirando los presupuestos del 2025, de 2026, perdón, de 2025, para mi declaración de la renta, resulta que la parte proporcional de gastos militares son 100 euros, que normalmente no suelen ser cantidades, pues claro, depende de los ingresos de cada uno, ¿no? Pero que no son cantidades exorbitantes, porque lo que tú decías de los 627 euros que pagamos cada persona, en el fondo, ahí buena parte, en el fondo, se ha terminado integrando a través de IVA y de otro tipo de impuestos, ¿no? Sí, Cuando luego. o nuestros empleadores a través también de de los impuestos que pagan por otras cuestiones, ¿no? Exactamente. Entonces, a lo mejor realmente, yo pongo el ejemplo. Yo el año que más me ha correspondido de tema de declaración de la renta, de tema de gasto militar, han sido, creo que fueron 212 euros o algo así. O sea, no estamos hablando de unas cantidades exorbitantes que. Entonces, pues tú, es algo tan simple como, aparte de rellenar una casilla concreta, que luego al final del programa podemos explicarlo y podemos explicar, se está organizando el grupo, la Plataforma por la Paz y contra el Genocidio de Granada, está organizando un grupo para fomentar la objeción fiscal a gastos militares este año, y luego comentaremos al final del programa, comentaremos los días y la hora donde, si alguien quiere hacer su declaración de la renta con objeción a gastos militares, va a poder ir y va a haber alguien que le va a poder echar una mano a rellenarlo, ¿no? Porque no es complicado, es más simple de lo que parece. Pero a lo que voy, así un poco para que alguien que nos escuche lo entienda. Pongamos que mi contribución ese año a gastos militares son 100 euros. Pues yo cojo, ingreso esos 100 euros en un proyecto de ayuda al desarrollo que a mí me parezca que está bien. Que encima, si es un proyecto o una ONG que está reconocida por el ministerio, al año siguiente me va a desgravar. Encima, al año siguiente, cuando yo haga mi declaración, me va a venir una desgravación, porque como era una entidad de bien público, pues me genera una desgravación. Encima, me ahorro un dinero. Bueno, pues yo esos 100 euros los ingreso en esa ONG, les pido el justificante, y que ese justificante lo adjunto a mi declaración de la renta y adjunto una carta diciendo a este año me correspondía pagar 100 euros. Los he enviado a esta ONG, con lo cual reclamo que se me tengan en cuenta, los he apuntado en esta casilla y se tenga bien dar por buena mi declaración de la renta. Solo en muy pocas ocasiones Hacienda nos está diciendo que no. La inmensa mayoría de las veces, el año pasado, del grupo de objetores de Granada, a todo el mundo no la reconocieron. Así, no hubo ningún problema. Y sencillamente, pues tú haciendo eso, como si Hacienda no estuviera de acuerdo y te reclamara, pues como mucho, pues hay un, se puede recurrir, se pueden dar una serie de pasos, etcétera, etcétera, y a la larga, a la larga, a la larga, en el último recurso, si después de varios años de papeles para arriba y para abajo, te pueden reclamar esa cantidad. No es como tú lo has dicho en todo momento, no es algo que has defraudado, que lo has escondido, pues no te pueden sancionar, sino que te pueden reclamar esa cantidad. Y punto. Entonces, en ultimísimo recurso, pues podría perder 100 euros. Pero no es una locura de que me van a poner una multa de 1.500 euros. Entonces, por eso digo que realmente no es algo tan complicado, no es, es algo bastante más simple de lo que pensamos. Es un sí, acto... lo que está, y lo que estás haciendo es plantearle un desafío al sistema. Claro, ¿no? Claro. Es decir, le estás planteando al Estado un problema, y es que la cantidad no es muy alta. No te estoy defraudando, pero si tú quieres reclamarme este dinero porque tú quieres dedicarlo a gastos militares y consideras que yo no estoy cumpliendo con mis obligaciones, necesitas que la administración del Estado se implique en esto, te lo reclame, se meta... Es que a lo mejor le sale más caro. Exacto. Entonces, es que a lo como mejor, le puede salir más caro... A lo mejor hasta le sale más caro. Según la cantidad que sea, según la cantidad que sea por persona, porque como además los casos, son casos individuales, no una cosa colectiva, según la cantidad que claro. sea por persona, entonces, es que puede que haya la mayor veces, parte de los casos hasta que le sale más caro al Estado venir ponerse, claro. ponerte todo el recurso y reclamártelo. Entonces, en esos casos, muchas veces la administración tributaria no se va a meter en esos temas. Por eso son cantidades pequeñas y porque no le supone, o sea, le va a suponer un coste, ¿no? Económico, mucho, mucho mayor. Porque al final, tú no estás defraudando. Otra cosa sería que si estuvieras realizando un fraude, ¿no? Claro. Pero en este caso, bueno, digamos que estás practicando de esta manera una desobediencia civil al, la obligación que te impone el Estado para que contribuyas al, al gasto militar, ¿no? Entonces, bueno, es una buena manera de individualmente, pues, presentar un poquito de batalla al sistema, ¿no? Y negarte a contribuir y que con sí, ello. Claro, y por una parte ya uno es consciente de que por lo menos con el dinero de uno no se ha alimentado esa hidra, y por otra parte, poco a poco ir afianzando la posibilidad de que lo mismo que hay en otras cuestiones, en las ramas médicas, los médicos pueden declarar que por objeción de conciencia no participar en determinadas operaciones o en determinadas cuestiones, etcétera, etcétera, pues que también se reconozca a los objetores fiscales que a los gastos militares, si no queremos colaborar con las guerras, pues que se nos reconozca. Y entonces por eso digo que yo me parece que es algo sencillo, sí, y no además, es complicado. Además, sabemos que claro. el Estado ha habilitado en los formularios de la declaración de la renta y demás, ha habilitado opciones para que podamos indicarle en algunos casos hacia dónde queremos que vayan nuestros impuestos, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. La idea de, bueno, si quieres dedicar una parte de tus impuestos para financiar a la Iglesia Católica, lo puedes hacer. Si no quieres que vaya ese dinero ahí, pues lo puedes mandar a otro sitio. Y claro, no pasa nada. Claro, aquí la cuestión sería la misma. Claro, por el momento lo estamos haciendo de una forma que no es ilegal, pero que no tenemos un casillero concreto que nos lo facilite. Pero quizás, si poco a poco vamos animándonos cada vez más, pues quizás algún día el propio Estado sea el que diga, bueno, vale, lo mismo que está la casilla de lo de la Iglesia, pues vamos a poner la casilla a los que quieran objetar a gastos militares y se nos reconozca ese derecho, puesto que al fin y al cabo también tenemos derecho a eso. Todas las personas que no queramos entrar en esa dinámica de destrucción que vemos que es para lo único para lo que sirve el armamento y la guerra. Pues sí, es una buena manera de empezar a individualmente a poder oponernos desde nuestra casa, desde nuestro hogar, al ciclo militarista, ¿no? En el que parece que estamos abocados a vivir y que, sin embargo, bueno, pues tenemos algunas opciones para salirnos de ello, ¿no? Aunque sea individualmente y también para indicar la tendencia hacia la que queremos ir, ¿no? La idea sería ir sumando a más y más gente que cuestione el gasto militar y que esté dispuesta, pues, a trabajar para que ese gasto militar se dedique a otras cuestiones, ¿no? La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, lo exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Bueno, Diego, y después de un poco todo lo que hemos estado comentando, ¿hay alguna cosita por ahí que creas que sería interesante que comentáramos? Bueno, nada más que animar a la gente que, bueno, que se lo planteen lo de la objeción fiscal, ¿no?, al gasto militar, que es una opción que se puede ir explorando, y luego además, pues que se animen a preguntar y a cuestionar a dónde van nuestros impuestos y también a cuestionar todos esos mitos que nos llevan a creer que el militarismo y el armamentismo es la única manera de defendernos y de resolver los conflictos, ¿no? Sí. Eso es mentira y solamente lo podemos cambiar si cuestionamos las narrativas que lo justifican. Sí. Pues bueno, pues ahora al final del programa explicaremos los sitios a los que, si alguien quiere hacer la objeción fiscal a gastos militares en su declaración de la renta de este año, los sitios a los que va a poder ir y el horario, donde vamos a estar una serie de personas para echarle un cable y para que puedan hacerlo y puedan ejercer su derecho a no colaborar con todo este lío, que además ya estamos viendo lo que nos está generando, ¿no? Ya empezamos a sufrir las consecuencias de la que están liando por allí por Hormuz, ¿no? Bueno, pues si seguimos alimentando esa hidra, lo más que puede pasar es que nos siga mordiendo. Pues muchas gracias, Diego. A vosotros, Paco, por ofrecer estos espacios para hablar de estas cuestiones que son tan importantes. El derecho de vivir. ¿Estás cansado de ver cómo las potencias mundiales no paran de utilizar las armas para matar a personas desarmadas y robar las materias primas de sus países? A toda la humanidad. Empieza este año haciéndote objetor fiscal a los gastos militares en tu declaración de la renta. El colectivo de personas objetoras fiscales a gastos militares habilitamos dos locales para que puedas hacer tu objeción fiscal en tu declaración de la renta de este año. El derecho de vivir en paz. Durante el mes de mayo, los martes de 7 a 8 en el local de CGT, calle Friburgo, número 59 Bajos, y los miércoles en el Fondo de Solidaridad, Paz y Esperanza, calle Músico Ayala Cantó, número 4, también de 7 a 8, te ayudaremos a hacer tu declaración de la renta con objeción fiscal a gastos militares. Todo el clamor. No contribuyas con el aumento del armamentismo que solo lleva al genocidio de Gaza, de Líbano, de Irán y de tantos otros países. Si quieres, puedes ser objetor fiscal a los gastos militares en tu declaración de la renta. Ni un euro para las armas y la guerra, que solo sirven para enriquecer a algunos y matar y robar a muchos y a muchas. Vente y hazte objetor fiscal a los gastos militares. Te esperamos en el local de CGT los martes y en el Fondo de Solidaridad los miércoles de 7 a 8 de la tarde. Ni un euro para las armas, ni un euro para la guerra, ni un euro para la muerte. Es el canto universal, cadena que hará triunfar. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordaros lo que os hemos dicho en otros programas. Creemos que Israel debe desaparecer. Están llevándonos al abismo económico. Si habéis seguido el programa de los debates de la actualidad del Info Libre último, habréis visto las consecuencias que va a tener. Por eso creemos que es importante potenciar la objeción fiscal a gastos militares, desmilitarizar nuestra cabeza y nuestra cartera. Queremos recordar también a los compañeros y compañeras que navegan en estos momentos a través del Mediterráneo en la Global Sumud Flotilla de este año, que está teniendo muy poca repercusión porque con las noticias de Trump, que ocupa todos los medios, y la situación abismal en la que nos encontramos, pues está pasando desapercibido ese nuevo intento de la Global Sumud Flotilla para llevar ayuda humanitaria a Gaza, que sigue en una situación absolutamente precaria. Queremos que no lo olvidéis, porque en la medida en que se vayan acercando se pueden ir complicando las cosas y no nos fiamos de los anglosionistas y su forma de actuar. Así que pensároslo de vuestra declaración de la renta libre de gastos militares para no colaborar con tanta miseria y tanta mala leche como gastan los que mandan. Quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer. Y ya habéis escuchado el anuncio, pasaros por los locales de CGT los martes durante el mes de mayo, posiblemente el mes de junio también, y del Fondo de Solidaridad, Paz y Esperanza los miércoles, y eso, allí estaremos algunas personas echándoos una mano para que podáis hacer vuestra objeción fiscal fuera de gastos militares, vuestra declaración de la renta libre de gastos militares y no colaborando con el genocidio y la masacre de nuestro gobierno colaborador, porque habla mucho, pero sigue colaborando económicamente, mantiene las bases, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Hola, Shoya. Hola, Shoya. Hola, Shoya. Algún día deberíamos los ciudadanos y ciudadanas llevar ante los tribunales a nuestros dirigentes, empezando por el de España, terminando por el de Israel, el de Estados Unidos, el de los de Bruselas. Se lo merecen los tribunales y posiblemente la cárcel durante mucho tiempo. Salud, anarquía y hasta el próximo programa.